Estás escuchando Echarlas.es. Bienvenidos amigos al podcast número 69 de Enter. La radio del podcast en español es Podcastellano. Radio Podcastellano. Castellano. Radio de podcast. Bien, Philip, ha sido mencionar la palabra Plantronics y tener que realizar el exorcismo del USB. Como siempre, eso no cambia. Bueno, pues te decía que antes en la 3.x, pues cuando conectaba mis Plantronics al iPad a través del cámara kit este, pues me sacaba el cartelito ese típico, pues este periférico requiere más energía y tal, pero funcionaba. Bueno, pues ahora, desde que han bajado el voltaje, que yo deduzco, por lo tanto, que no solamente ha sido bajar el voltaje, sino que hay algo más, algo de potencia, de, en fin, de amperios, no sé, pues ahora, curiosamente, los cascos me funcionan perfectamente, mejor que antes, es decir, los conecto, no me saca ningún cartel para decirme que no van a funcionar ni nada, y funcionan perfectamente. Uh-huh. Y es más, los botones estos que tengo en un lado para subir y bajar el sonido, pues me funcionan perfectamente, me suben y bajan el sonido, de hecho me lo reflejan en el iPad con el típico simbolito y tal. O sea que han hecho ahí algún cambio, digamos, para mal, en mi caso, en el caso del teclado sobre todo, y para bien en el caso de los cascos. No sé si la habías probado, te habías dado cuenta. Yo algo había leído por ahí, pero... Yo me he aficionado demasiado al teclado táctil del iPad. Ajá. O sea, no sé, lo utilizo mucho para escribir, te digo, o sea... Casi que el iMac queda relegado. Algunas tareas que siempre hago por rutina ahí, el tema de la sincronización, que siempre tiene que estar hecho por fuerza ahí. Y no sé, es decir, el tema de la descarga y la gestión de contenido y demás, eso sí. Siempre va hecho ahí. Pero ahora, si tengo que escribir un mail, pues estoy mucho más cómodo con el teclado del iPad. Vale, yo tengo, no me disgusta el teclado virtual este del iPad. Lo que pasa es que primero, hace tiempo que ya desactivé la función esta de corrección, del corrector. No sé si tú la tienes puesta, porque es algo que me pone muy nervioso. Y más en el iPad. Yo la quité en el iPhone, porque era terrible. Y porque, uh-huh. O sea, si, cuando es nuevo, todavía, ¿no? Pero cuando es malo y te ha equivocado. O sea, cuando es malo. Cuando es nuevo, bien. Pero cuando lleva ya mucho tiempo, has cometido ya un montón de errores escribiendo palabras que no sé por qué memoriza. Y terminas escribiendo cosas que no quieres. Con el iPad, quizá no. Quizá está un poco más atento, he escrito un poco mejor y todavía no he acumulado esa cantidad de errores que me haya hecho quitarlo ni resetearlo. Pues yo ya lo quité hace tiempo, pero y bueno, no tengo problemas para escribir un mail, dejar un comentario o tal, pero cuando es ya para trabajar y escribo en francés ya es más complicado por el tema de acentos, de apóstrofos y tal, para eso sí. Ahí se me lía y ahí no tengo más remedio que usar un teclado físico. Entonces, como el señor Jobs me ha cortado la posibilidad de enchufar mi teclado USB, que por otra parte pagué en su día, no lo robé, sí, no se lo robé a él. Con dinero. con mi dinero. Bueno, pues al final he pasado por caja, porque así manda el señor Job, y me he comprado los reyes me han traído un teclado Bluetooth, ¿no? Ahí. Estuve ahí pensando mucho el tema de si el Bluetooth, el tema del teclado con dock, que tiene algunas ventajas. No, Felipe. No, sí, alguna tiene. Y al final me decidí por el Bluetooth. Y creo que he hecho bien, bueno, no solamente el tema de poder usarlo en apaisado, no solamente en vertical, sino que lo he probado con el iPhone. Funciona perfectamente con el iPhone. Y bueno, algún día te puede, digamos, un mail largo que tengas que mandar con el iPhone, pues puede ser interesante. Lo puedes usar con otros cacharros. Y bueno, al final contento con él, aunque me sorprendió porque pensé que todo iba a funcionar y funciona todo, menos alguna cosilla como esa, la famosa función esta de suprimir, que está clarísimo ya para mí, que es que en iOS no está disponible esa función, no existe porque no funciona con el teclado, ¿no? O sea, no quieren que suprima, es decir, que tú puedas borrar lo que está detrás a la derecha del cursor, ¿no? Y quitando eso, todo lo demás, atajos de teclado, es súper cómodo cuando escribes en un documento de texto, por ejemplo, para mí es súper cómodo y la verdad es que muy muy bien y muy contento, ¿no? Sincroniza muy fácilmente y muy bien, muy bien. Así que no sé si tienes prevista esa compra al final La tengo ahí, Felipe. Ya sabes que yo ahora mismo no una cosa que necesite. Quizá cuando empiece a preparar un poco posiciones y cosas de estas, pues igual para prepararme resúmenes y cosas, pues igual sí tenga que escribir más. Entonces quizá me plantee el teclado si no quiero estar todo el día aquí metido delante del imán. Pero no sé, quizá cuando alguna cadena de tiendas de Mac ponga una oferta, como alguna poco, que ya hemos visto por ahí y que dejamos escapar, sí, pues quizá sea el momento de pillarlo. Pero bueno, ahora mismo no me urge, porque te digo, no es para trabajo. Si fuera para trabajo, sí. Si lo necesitara porque estuviera haciendo muchas cosas con el iPad de texto, así a lo bestia, sí. Pero ahora mismo no, ahora mismo me apaño con el teclado de la pantalla del iPad. A raíz de esto me llegué a preguntar, cosa que supongo que no funciona, ese trackpad nuevo que es Bluetooth también, que ha sacado Apple, ¿lo detecta el iPad y cómo se comporta con él? ¿Sabes algo? ¿Has leído algo al respecto? Nada por ahí leído, ni lo de siquiera lo he visto por Twitter, o sea que no sé. Eso me vino a la mente porque cuando tú usas un teclado en el iPad, automáticamente se te va la mano al ratón. Es decir, que repites el gesto que haces en el Mac, ¿no? Y estás escribiendo en teclado físico, entonces automáticamente luego buscas el ratón cuando lo que tienes que hacer es irte a la pantalla, ¿no? Y entonces se me vino un poco a la mente o eso, o incluso tu mouse este extra plano, el último de Apple, es Bluetooth, y no está ocurrido probarlo con el iPad, ¿no? No he sentido, bueno, pues, esa pulsión, porque me parece que el dedo es mucho más automático que... Sí, pero hazme ese favor, pruébalo y me lo cuentas la próxima vez. No creo, Felipe, yo lo enciendo ahora mismo y te saco de por la curiosidad, en este momento. Por curiosidad, pues detectarlo lo tienes que detectar, luego que funcione, no creo, porque la interfaz, de hecho... Te fijas que en el teclado, cuando usas un teclado físico en el iPad y haces retorno en muchos sitios, pues no te lo coge como un retorno en el iMac. Tienes que pulsar, por ejemplo, estás en una web y metes un password y das a retorno, pues en el iPad no lo coge como tal. Tienes que dar físicamente en la pantalla. Entonces, deduzco que la interfaz no está prevista para un dispositivo así. No lo detecta. Flip. Ni detectarlo. Ni detectarlo. Ah, vale. Perfecto. Pues ya me queda claro. Por lo tanto, el trackpad será igual. Bien, pero contento con ese teclado. La verdad es que se gana... Yo, para trabajar me era imprescindible y dado que ya no podía utilizar el USB... Por otra parte, este es mucho más corto, mucho más manejable, o sea que encantado. Mucho más portable a la hora de poder llevarlo encima. Por, a mí supuesto. Eso es lo que me llama la atención. Que yo vaya con mi pad, pueda... utilizar mi pad tal cual lo uso ahora, y si en un momento dado necesito escribir mucho texto, sacar el teclado de la bolsa y pum, o sea, lo tiene funcionando. Y tengo lo bueno de tener un teclado físico sin tener que cargar con una máquina grande, salvo que tengas un MacBook Air. Efectivamente. Des gamins sans expérience pour mériter cette putain de chance. Elle était belle, elle était jeune, mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Bueno, ¿qué más has probado por ahí? Algunas aplicaciones, que yo estoy muy atrasado en todo esto. Prometo ponerme al día. Pero, a ver, sé que has probado cosas. Cuéntame un poco por dónde van los tiros. Mira, he probado una aplicación que se llama Hazel. Ajá. Que no sé si la conoces, no la conoces. No la conozco, pero cuéntame. Bueno, ¿Para qué sirve? ¿Dónde la has conseguido? ¿Y cómo te has enterado de su existencia? Seguramente sea un programita, un icono que ha visto, una especie de plumerito que ha visto por ahí en repetirse en 700.000 bundles de todos los que hemos visto durante estos años. Nunca había reparado en ella y a raíz de ver un artículo en Apps Mac, pues bueno, pues me leí la review que hacía Cristian allí y bueno, reparé en ella. Había un sorteo y tuve la suerte de que, dejando mi comentario, me tocara. Te tocó. Aleluya, me tocó algo. Ya que no me tocaba el gordo Philip, me ha tocado una licencia de software. Nada, pues el programita básicamente es una preferencia de sistema que instalas, que permanece por ahí escondida y que te permite pues que tenga una serie como de o sea, te permite vigilar una carpeta y digamos que sería como una especie como un editor de acciones de carpeta. Entonces, pues con los archivos que van entrando, pues tú puedes decirle pues que si tienen una determinada extensión, pues te lo mueva a una carpeta concreta, o puedes cambiarle etiquetas de color para, no sé, pues... O sea, lo que podrías hacer, digamos, con Automator, con una acción de carpeta, pero de forma quizá más sencilla, más mucho fácil. Mucho más visual, es decir, mucho más sencilla. Igual que podrías, por ejemplo, hacer cosas con Transmit, que tiene reglas similares, pues te permite hacerlo, digamos, con todo tu sistema. Pues si tú quieres tener a raya tu carpeta de descarga y decir, bueno, pues yo cada vez que llegue un PDF a mi carpeta de descargas, quiero que me lo ponga de color rojo y me lo mande a una carpeta de mi documento donde tengo todos los PDF. Y después, a la hora de buscarlo, pues sé dónde tengo que buscarlo. Y todas las... O sea que, interesante especialmente para descargas, ¿no? Es decir, cada vez que te entra un subtítulo, por ejemplo, pues te lo traslada a tal carpeta. ¿Solamente es un traslado lo que te hace o te cambia, por ejemplo, el nombre de ese archivo? ¿Qué opciones tienes en ese programa? Ahora mismo, en el cacharro que tengo, en el ordenador que estoy, desde el que estoy grabando, no tengo el programa instalado. Entonces no te lo puedo decir. Pero es decir, yo, no recuerdo si los nombres los puedes hacer, porque yo los cambio de nombre y lo hago con Forlif. Pero es decir, yo lo utilizo básicamente para moverlo todo. O sea, moverlo todo del sitio, asignarle colores, y con esos colores voy haciendo que con el tiempo vayan cambiando esos colores. Así sé lo que acaba de llegar ahora, lo que me ha llegado hace una semana, o lo que ha llegado hace más de un par de semanas. Yo sé que hay gente que esto lo utiliza para junto con JDownloader. Y pues le da mucha vidilla al tema de las descargas, porque va moviendo cosas, las descarga, agrupa, muy lo bien. Añade, lo... Interesante, bien, échale un ojito. Te ha tocado, deduzco por lo tanto que es de pago. ¿Cuánto cuesta? No, pero cuesta poco, Felipe. No sé decirte de memoria porque no me tocó pagarlo, pero para mí se va a convertir seguramente en una de las que tienes que tener. Pero estamos hablando de unos eurillos o de dos cifras ya. No, dos cifras. Son 22 dólares. $22, que sabes que son. ¿Está en esa nueva store de aplicaciones para Mac? No la he mirado. Mira, además, ahora aprovecho para lanzarla. El otro día estaba buscando iFlix, que sí he visto que está más barata en la web y más cara en la App Store. Ah, no me digas. Sí. Vamos a ver qué nos cuenta el App Store. No está. No está, ¿no? Así que nada. Vale. Otra vez será. Bien. 22 me lo apunto. Dale la prueba. Yo creo que solamente... Hay una versión de prueba. Plenamente funcional, y yo creo que dando, con eso ya te hace una idea de lo que puedes hacer. Bien. ¿Me aporta algo que no me dé Automator? Te aporta el poder hacerlo visualmente, te aporta integración con Growl. Te aporta todo eso, te aporta control de la papelera. Tú puedes decirle que las cosas te las manda la papelera y decir, bueno, pues yo no quiero que mi papelera supere los 2 gigas de capacidad. Vale. Y que vale, te vaya eliminando cosas de ahí. Bien. Vale. H-A-Z-E-L, ¿no? Veo que se llama. Ah, y una cosa, una cosa que se me olvidaba, es que puedes borrar aplicaciones, puedes lanzarla a la papelera, y siempre que quede algo por ahí, siempre que te quede algún archivo por ahí suelto que esté vinculado a esa aplicación que has eliminado, él te dice, aquí hay estos dos archivos que no se han eliminado. ¿Los quieres eliminar? Sí, tú puedes coger y eliminarlo. Te hace un poco la función que te hace un desinstalador de estos, ¿no? Pero con un añadido, Y es que si tú vuelves a reinstalar esa aplicación, porque digo, bueno, pues quito una versión antigua o estoy reinstalando el equipo y quiero quitar estas cosas y después empiezo a meterla, a lo mejor vuelve otra vez a instalar la misma aplicación y te dice, oye, en la papelera hay un par de archivos vinculados con esta aplicación, ¿quieres que los vuelva a poner en su sitio? Ajá. Es decir, igual son los playlists en donde va información sobre la configuración y demás, pues entonces los puede, te da la opción de recuperarlo. Eso ningún desinstalador de los que he probado te daba esa opción. Vale, o sea que hace bien, cuatro o cinco cositas que la hace muy bien. Digo, para mantener lo probaré sin falta. Para mantener a raya la carpeta de descarga, no la dejes de probar. ¿Qué más has probado por ahí? ¿Qué me he probado? He probado una aplicación para... O sea, ya sabes que los cachondos estos de... No sé, los llamo cachondo cariñosamente, no sé cómo llamarlo. Sí, pero ¿estos siguen trabajando o ya se fueron a las Azores o al Caribe con tu dinero? Los de Things, ¿no? Los de Things, sí. Los cachondos estos de Things, digamos que, pues no sé, habrán visto mucho Expediente X y pues nada, sacaban... No sé si viste un post que pusieron en su blog y sí, que decían que ya llegaba, ¿no? La sincronización. Había, pues, la típica, el póster que tenía Mulder en la pared con I Want to Believe, pues sí. Estaba más o menos ese póster hecho en dibujo, en el estilo que lo hacen ellos, con la sincronización. Y pues se ponía el simbolito de sincronizar y I Want to Believe. Explican mucho, estarán haciendo una cosa súper complicada y súper estupenda que sincronizará las mil maravillas, pero el problema es que en estos dos años no hay ni siquiera una mala forma de sincronizarlo. Entonces, me encuentro con que buscando, no sé muy bien cómo llego a ello, yo sospecho que, no sé quién fue, quizá en Twitter siempre, o Arancha Hausor o alguien así, que siempre suele poner cosas súper punteras y demás, pues yo creo que fue ella. Y puso un enlace a aquello y bueno, pues probé esta aplicación para iPhone, que era gratuita, con un servicio, o sea, con una aplicación para Mac, que también era gratuita, que alguien me decía que estaba programada en Titanium, de lo que yo desconozco por completo. O sea, lo que sí es que la aplicación para Mac es bastante simple, no es Cocoa, no tiene muchas funciones, pero digamos que te permite gestionar tareas, te permite gestionar listas y sobre todo te permite sincronizarla en la nube y desde la nueva actualización que tienen, pues te permite compartirla. Lo cual ya está bastante bien, porque lo hace todo de manera rápida, funciona, yo qué sé, consigue que funcione y que vaya todo sin problema. Entonces, si en un momento dado tienes que compartir una lista con alguien y quieres que ambos pues la tengáis sincronizada, pues quizá pueda ser una solución, y de momento es gratuita. Entonces... Pero viene a ser un Things, para que me haga una idea. ¿Es tan potente? ¿Tan...? No, ¿no? No es un Things. O sea, esto es para cosas puntuales. O sea, al final, lo que me fastidia realmente de esto es que tengo que volver a Things. Es que no encuentro un sustituto que realmente me merezca la pena. Sé que está OmniFocus, pero me niego a desembolsar todo lo que hay que desembolsar para poder usar OmniFocus, ¿no? Que he visto por ahí muchos videotutoriales y demás, pero a mí Things me gusta el sistema de tags, las notas, la manera de manejar proyectos, de manejar áreas. Entonces, me gusta, estoy muy hecho ya a la interfaz y no quiero cambiarla. Pero es una castaña que después de tanto tiempo... Y te has gastado ya una pasta, porque entre Things del Mac, Things del iPad y Things del iPhone ya va sumando un dinero. Aunque lo pague en dólares, pero suma y sigue. Pero yo creo que es un poco la manera... Al menos desde mi punto de vista, es la manera correcta que he encontrado. Es decir, hay aplicaciones que no uso, que usa una vez o dos, y no me he planteado hacerme con la licencia. Pero si es un programa que utilizo todos los días, en todo momento, pues no sé, me parece justo. Sobre todo si pretendo después que esta gente lo actualice, arregle fallos y haga cosas. No sé, si no hay un poco esa relación, no sé. No puedes... Pero ahora que lo pienso, esta gente sigue ahí activa porque Things está en la Store nueva, ¿no? En la Mac App Store. Están ahí. Por lo tanto, y por cierto, ¿algo más barata la aplicación? ¿O mantiene, al mismo mantiene esa, del... sí, al precio del beta, me dijiste. El precio del beta, ¿no? de los beta testers, cuando lo sacaron al principio, pues... Por lo tanto, ahí están de momento poniendo la mano para recibir. Ellos ponen la mano como si tuvieran una aplicación que sincronizara, que no la tienen, ¿no? Sí. Después tiene cosas, o sea, está muy bien que si tú tienes abierto Things en tu Mac, tienes esa carpeta de, bueno, la base de datos la tienes en Dropbox, pues si tú lo tienes puesto así, cada vez que tú lanzas Things en cualquiera de los cacharros que tengas en casa, sincroniza con el Mac, lo cual está bien. Pero es que si tú dejas la aplicación de Things abierta en un iPhone y en otro iPhone, pues se van sucediendo las sincronizaciones hasta que al final todas las bases de datos tienen lo mismo. Que con otras aplicaciones no te pasa. Entonces, esto, al menos esas cositas las hacen que funcionen. Pero la castaña es tener que estar siempre dentro de tu wifi para poder hacer esto. Claro, claro, claro. Un problema. Bueno, pues Wunderlist, entonces, como alternativa, aunque no sea... Alternativa, entre comillas, al menos para usos puntuales, vale. puede dar el apaño, según qué momento. Vale, vale. Bueno, bueno. Perfecto. Petit malin. Une année vint à tomber, Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son grand show, un grand bouquet de fleurs parfumées. Charles rejoignant sa Cosette, passa sur les terres du père Kazan. Pris pour un billet de voleur de bête, le vieux prit son fusil. Bueno, te tengo que hacer la pregunta. Habla, ¿por qué? Habla. ¿Te has comprado un iPhone 4, sí o no? Porque ya me tienes en vilo, yo no me he enterado de nada. Y ahora, a ver, sé que algo tenías que recibir hace tiempo y deduzco que igual es un iPhone 4, pero no lo sé, cuéntamelo todo. Érase, ¿qué pasa con eso? Érase una vez, Filip. ¿Te acuerdas que yo compré el iPhone una semana después que tú? Sí. El sí, 3GS. Sí, sí, sí. Tu permanencia cumplía, creo que era el 10 y algo de... Sí, de diciembre, aunque yo pagué la multa hace algún tiempo ya y me fui, pero sí, bueno, sí, pues, sí, cumplía el 19. Mi permanencia cumplía el 25 de diciembre. Uh-huh. Y yo, una semana antes, pues, no sé por qué, voy a preguntar, me parecía justo, creo que se lo escuché a Treki una vez, y decir, bueno, ¿por qué tengo que hacer un amago de largarme si yo no me quiero largar? Yo lo que quiero esta gente es que me dé un teléfono. Uh-huh. Y nada, llamé, hablé con ellos. Llamaste al número, al teléfono de atención al cliente, sí, supongo, sí, llamé, al normal. Llamé al normal, ¿no? Y le dije, mira, quiero saber qué permanencia tengo, tal, y quiero renovar mi teléfono. Bueno, pues sí, tal, ¿qué es lo que quieres? Pues quiero esto. Y la opción que me daban por un iPhone 4 de 32 GB era que yo les pagara 229€ y vendiera mi alma por 2 años. Dos años de permanencia. 2 años de permanencia. En voz. Digo, bueno, ¿y los datos? En voz. Los datos los puedo dar de baja. Dice, sí, los datos los puedes dar de baja. Dice, pero tu permanencia no la has terminado. O sea, es que tendrás que pagar una multa. Digo, me falta una semana. Digo, ¿una semana me voy a hacer pagar multa? Sí. Por una semana te hacen pagar multa. El tema es no que... No mejoró, ¿ves? Sí, sí, sí. O sea, qué estaba, bien tratan a sus clientes. Así de a gusto. O sea, fantástico. Recuerdo que hace años me fui de Vodafone porque me cabrearon porque por un día no estaba cumplida la permanencia y digo, sí, bueno, pues me largo. Y me largué por un día. Bueno, el caso es que esta gente pretendía cobrarme este dinero. Yo había escuchado que otra gente se lo habían ofrecido el terminal gratis, teniendo unos consumos parecidos a los que yo tenía. Y aunque me habían inyectado 800.000 movipuntos de estos que inyectan ellos, y ya tenía, pues, yo qué sé, 200.000 puntos, una cosa así, me tocaba pagar 229€, me tocaba estar con ellos 2 años y el contrato, o sea, los datos, que hiciera lo que quisiera, pero que los datos, bueno, no me obligaban a ellos en principio, pero yo, o sea, yo me obligaba a los datos porque yo los necesito. Entonces, claro. Pues bueno, pues digamos que me di un par de días. Me di cuenta que aparecí un par de veces delante de la Apple Store Online. Ajá. Que tenía por allí un iPhone 4 a un clic. Pero en términos de euros, esa operación, supongo que sumaste, por un lado, lo que esos 200, luego ya sabes consumo que uno de... hace sus cuentas, yo gasto todos los meses 50€, claro, y claro, ahora son 2 años, no sé, yo hice mis cuentas y, pues, habiéndome tocado ligeramente las narices, pues habiendo la posibilidad de, había la posibilidad también de financiarlo en 10 pagos sin intereses y demás, hablando con operadores de teléfono simpaticísimo, tenía la posibilidad de financiarlo y de hacerte con él. Y pues nada, llegó el iPhone. Ah, o sea, que lo compraste en la App Store. Lo compramos en la App Store. Vale. O sea, que seguía la oferta de financiación en aquel entonces, que era, estamos hablando de diciembre, ¿no? Aquello que, sí, diciembre, final de diciembre. Aquello que se acababa en octubre, sí. Que ya no hay más, compraron el iPhone corriendo, que ya no hay más. Sí, no, pues no era así, ¿no? Sigue. Supongo que desapareció en algún momento, pero esa oferta ha vuelto, no sé cuándo, pero ha vuelto, parece. Vale. ¿Algún problema reseñable con el tema de la financiación? ¿Te han tocado ahí las narices también o ha ido todo como la seda? Sin problema. Con eso sin problema, Felipe. ¿Eso lo haces todo por mail? Por mail. El problema es que si lo financias, tienes que mandar papeles a través de valija a la Caixa, o sea, a través de valija interna de la casa, de la Caixa, uh-huh. Mandar papeles a Barcelona, que te uh-huh. atiendan, que te lo solucionen, que, o sea, es un proceso lento, básicamente es un proceso lento. ¿De cuánto estabas hablando? ¿7 días, 10 días? Sí, uh-huh. O quizá alguno más, pero bueno. El tema es que finalmente el iPhone llega a casa. Uh-huh. Se adelanta un par de días lo que estaba previsto que llegara. Vale. Y pues nada, lo configuro, tal, fantástico, la pantalla, la batería, esto es todo nuevo, qué bonito, luz y color. Uh-huh. Y hago mi primera llamada y no funciona. Ajá. No me jorobes. No escucho un carajo por el altavoz. Nada, pero nada. Nada, cero. Hago 7 u 8 llamadas, llamo, cuelgo, no sé, la línea, qué coño pasa aquí, no escucho nada, solamente se escuchaba por los altavoces o por los auriculares. ¿Con qué operador? ¿No era cosa del operador? No, no era cosa del operador. Probé a poner tarjetas por aquí, por allí, nada. Al final, vale. Yo notaba que cuando metía los auriculares, a la hora de sacarlo de la clavija, pues la cosa iba un poco peliaguda. O sea, costaba trabajo sacarla, pero bastante. Y nada, bueno, pues ya sabes que antes de llamar a la Apple Care y que te digan, Pardillo, has hecho esto, pues me leí todas las ayudas posibles que había por ahí en soporte, sí. Me busqué todo lo habido y por haber en castellano, y cuando ya no pude solucionar el problema me fui a los foros en inglés. Y nada, restaura, configúralo como un teléfono nuevo, pero si es nuevo, lo acabo de sacar de la caja, ¿qué más tengo que hacer? No funciona. Llamadita a la Apple Care. Ajá. Llamada a la Apple Care. Y nada. Que por cierto, no tienes Apple Care no tenías Apple Care en ese iPhone 4 pero todavía, ya sí. Supongo. ya sí. Bueno, ahora me lo cuentas. Durante aquella llamada tuve Apple Care. Sí, porque el discurso era el siguiente. En mitad de la fiesta, que te digan, bueno, sí, te mandamos el mensajero, manda el teléfono para acá y ya cuando lo veamos y tal, pues ya si eso te mandamos otro. Digo, uh-huh. Bien. El Apple Care sé que es una cosa que voy a comprar antes o después. No me apetece estar sin el teléfono desde el principio. Y más cuando ya has pagado la pasta por él. Ajá. Porque no es que no la hayas pagado, la has pagado. Y bueno, digo, pues quiero comprar el Apple Care y quiero que me mandéis el teléfono de sustitución. Porque si no, eran 29 euros la sustitución inmediata del teléfono. Ajá. O sea que en esa misma llamada compraste el Apple Care. En esa misma llamada compré el Apple Care con ello y decir que funciona. O sea que pagaste el precio oficial del Apple Care. Que son 70 euros. Vale. Y ya está. Es decir, pero una cosa que va hecha porque tú lo compras, no funciona, llamo, oye, tengo este problema, perfecto, te mando un mensajero y al día siguiente a las 5 de la tarde está el mensajero en tu puerta con tu teléfono. Uh-huh. Tú lo coges, lo pruebas, funciona, lo sincronizas y magia. Es decir, bien. Conseguimos que la cosa funcione y funcione realmente bien. Bien. Entonces. O sea, que te mandaron, ocurrió así, te mandaron uno de reemplazo que te quedaste tú. Que me quedé. El día siguiente mandaste o al día siguiente. Devolviste el teléfono roto y ya está de vuelta en Holanda, que es de donde vienen los iPhone. Los niños vienen de París, los iPhone vienen de Holanda. y nada, hecho, resuelto, solucionado, arreglado y encantado. Y ya con funciona ello. Sin ningún problema, sí. Contento con él y todo, ¿no? Contento con la portabilidad, con estas cosas fantásticas. Vale, que solicito por. Cuéntame, ¿y a dónde te has ido? Estoy en Yoigo. Ah, en Yoigo. ¿Por qué Yoigo? Porque la familia la tengo en Yoigo y visto que yo los atraje a Yoigo en un primer momento y me fui, me vendí mi alma al diablo por un iPhone, al final he vuelto a Yoigo. Vale. ¿Y qué tienes? ¿Los 8 euros estos de datos, 500 megas? ¿Es eso? Tengo el bono de los 8 megas que he compartido información por ahí secretamente por Twitter con algunos tuiteros que también tenían el iPhone 4 con esta tarifa y que estaban encantados con ella. Entonces con Magasa, con arroz, O sea, con Osvaldo, con esta gente he ido por ahí mandando algún tuit y me han ido informando. Y la verdad que vale. No, todavía no tengo hecho un mes con el bono, no sé realmente cuánto va, no sé los consumos cómo irán, pero bueno, lo probaré. Vale. Supongo que gastaré un tercio de lo que gastaba en Movistar. Uh-huh. Y con esas cuentas me compensa. Perfecto. ¿Tienes Tethering en Yoigo? Creo que sí, ¿no? Tengo Tethering, no lo tengo configurado todavía porque no he tenido ocasión de configurarlo, ni creo que en un futuro inmediato vaya a necesitarlo, pero vamos, el Tethering funciona. Me pusieron un par de capturas de pantalla por Twitter y funciona de escándalo. O sea que... Vale, creo que lo que sí antes se podía hacer y ya no es voz sobre IP, creo que ya. Yo les pregunté a Yoigo por Twitter antes de decidirme si portar a Pepe o a Yoigo. Y me contestaron que no se podía. Pero tengo entendido, Osvaldo, yo creo que me contó a mí que antes sí se podía. No sé si lo has probado o si es que no ya... No se lo diga a nadie. Ah, vale. Pero va. Ya veo, hay manera de hacerlo. Viber funciona. Vale, bien, no se lo diga a nadie. Vale, bien, perfecto. Y nada, los de, digamos que Yoigo, yo hacía mi portabilidad el día 5. Y te mandan mensaje Yoigo, te vamos a mandar tu tarjeta algún día de estos. El día de antes la tarjeta no había llegado. Y que la tarjeta no llegaba. Llamé a Yoigo. Simpáticamente me dijeron que podía ir a una tienda a solicitar un duplicado. Y me fui a una tienda y solicité un duplicado. ¿Y te cobraron ese duplicado? No. Pero no porque no me lo quisieran cobrar, sino porque no podían hacerme el duplicado. Porque todavía no era, según ellos, no era cliente de Yoigo. Entonces no podían duplicarme la tarjeta. Y yo les dije, pero compañero, si me han explicado por teléfono que puedo hacerla, ¿por qué me dices tú que no? Dice, no, es que no te la puedo hacer porque no me apareces como cliente. Entonces no, vuelta a llamar por teléfono a Yoigo, decirle, oye, mira, me habéis mandado a la tienda y en la tienda me dicen que no pueden. No, pero si el duplicado lo puede hacer. Digo, sí, pero yo sí. Me habéis dicho que puedo hacerlo. De hecho, estoy en la tienda. Pero me dicen en la tienda que no me lo pueden hacer. Después conseguí hablar con... O sea, yo ya no sé si es que ni siquiera... Bueno, yo supongo que quizá que yo no fuera cliente todavía tendría que ver, pero entiendo que ahí me estaban engañando porque después cuando conseguí hablar con pedidos, me decían que mi pedido no había salido todavía de la tienda, de sus almacenes. Entonces que no había ni siquiera una SIM inicialmente asignada a mi nombre, con lo cual no pueden duplicar esa SIM. Ya entiendo. Así que nada. ¿Y tuviste que esperar? Sí, me fui a mi casa, me fui al trabajo, de noche trabajaba, me quedé sin teléfono. Por suerte tenía mi pad con su SIM y pude hacer lo que tenía que hacer desde allí. Y al día siguiente por la mañana me fui a la tienda cuando salí del curro, me fui directamente para la tienda. En cuanto abrieron, pillé mi SIM, llegué a casa y a los 10 minutos llegó el cartero con un paquete urgente. Que venía el cartero corriendo desde Madrid, por lo menos. El hombre viene sudando muchísimo. Que ya tienes dos tarjetas. Tengo dos tarjetas y nada, ahora ya veré si cumplen lo prometido y me descuentan. Oye, el importe. Y esas dos tarjetas, una de ellas es no está activada y no puede funcionar, ¿o la puedes aprovechar para el iPad? Pues no lo sé, ni lo creo, porque cuando te hacen un duplicado anulan la anterior. Entonces, anulan la anterior, vale. Pero sí, yo de momento tengo la tarjeta recortada manualmente dentro del iPhone, funciona, la otra no la he sacado ni del sobre. O sea, no... Vale. Y contento, ¿no?, con ese iPhone, ¿no? Encantado. O sea, ¿cambia mucho con respecto al 3GS? Sí, la pantalla es lo más evidente. Es espectacular, pero me cambia incluso la forma en la que veo la pantalla del ordenador. Porque ahora miro y parece que veo de manera distinta, pero no sé por qué. Es un poco el efecto de la pantalla de retina. O sea, se ve realmente, realmente bien. Las fotografías son totalmente otra cosa. La lectura de texto en cualquier manera, o sea en email o sea a través de ebooks o de cualquier otra aplicación, es espectacular, Felipe. O sea, es la leche. ¿Y la batería dura realmente mucho más? Dura más, o sea, yo noto que dura más, pero también entiendo que el iPhone 3GS tenía 18 meses y esta batería está nueva. Entonces, supongo que cuando pase un mes o dos y la batería pues ya tenga hechos los ciclos de carga y descarga suficientes como para empezar a aprovecharla completamente y demás, pues veré si realmente dura. Pero lo que sí noto es que llego al final del día muy sobrado. Mucho sobrado, pero mucho. Y Gemma ha heredado el traje. Gemma está encantada. Encantada. Está con su 3GS, ¿no? Vamos. Encantadísima, sí, sí. Vale, bien, bien. Más te digo, aprovechando Viber, aprovechando Mail mucho más que de lo que lo hacíamos antes. Sí, sí, encantada por completo. Uh-huh. ¿No has sentido la tentación de esperar ya, estando ya en diciembre, esperar a ver qué se cuece de aquí a la primavera, a ver si ese hipotético iPhone 5, iPhone 4S o GS o como quieran llamarlo? Mira, ahora mismo estoy delante del MacBook, porque el iMac no está aquí ahora mismo, es decir, no tengo el iMac ahora, y estoy grabando estoy hablando contigo con el MacBook. El MacBook tiene 4 años, más de 4 años, y sigue funcionando, y funciona bien. Y no necesito, para las cosas que hago, no necesito tener una máquina de última generación y que realmente va, o sea, no necesito eso. Con el teléfono, me da igual, o sea, yo quería un teléfono, o sea, a mí me solucionaba el problema ahora, me solucionaba el problema de que Gemma tuviera un teléfono que aproveche, o sea, que fuera 3G, que aprovechara realmente la red 3G para el tema de datos, para poder mandarnos muchas más cosas y poder comunicarnos de otra manera, aprovechar la voz sobre IP, aprovechar el mail. Es decir, necesitábamos eso, y de esta manera podemos hacerlo. No voy a esperar 6 meses a ver si presentan algo. Me da igual. Uh-huh. O sea, realmente las cosas funcionan. Yo creo que si no tienes esa necesidad, porque, oye, mira, pues queremos comprar un teléfono en casa y tal, o, oye, mira, pues yo, no sé, igual que por el mismo motivo que ahora, pues sí, yo voy ahora a una tienda, veo un MacBook Pro y digo, wow, qué pedazo de máquina, o se lo ve a alguien, te lo enseña, y dice, hostia, qué máquina más cojonuda, pero es que si tengo ahora mismo un cacharro en casa que funcione, con el que me apaño, ¿por qué necesito otro? Entonces, no tengo esa pulsión de tengo que tenerlo útil, es decir, lo he comprado ahora porque era el momento de comprarlo, pero no porque, o sea, me da igual, si mañana presentan otro, pues bueno, pues mañana presentan otro, fantástico. Vale, bien, bien. Bueno, de hecho, no creo que la evolución sea muy grande. Quizás sea la evolución que hubo, bueno, no grande o grande, según se mire, ¿no? Del 3G al 3GS. Quizás sea esa otra vez. No lo sé, veremos. Sí, yo supongo que será una cosita mínima. No creo que cambie a lo mejor en cuanto a forma, no lo sé. No creo que vayan a sacar una cosa absolutamente espectacular. Mucho menos viendo la competencia. Es decir, ¿van a mejorar la pantalla? No creo que mejoren mucho más la pantalla. ¿Van a mejorar capacidades? Tampoco creo que mejoren mucho más capacidades. No sé, o sea, quizá lo que sí puedan retocarse es el precio, que puedan bajar en parte algunos precios. Sí, puede ser. Y teniendo ya un iPad con, además, esa capacidad que tienes tú, 64 gigas, ¿no te has planteado un iPhone de 16? ¿Necesitas realmente 32 en tu iPhone? Sí. ¿Sí? Por las fotos, sobre todo por la cantidad de podcast que escucho con el iPhone, que es brutal. Y no quiero andar con, o sea, aunque estoy suscrito a mucho y sé que podría hacerlo por lista y demás, es decir, llevo muchísimos podcasts, llevo muchas cositas que voy llevando encima, y prefiero que me sobren 5 gigas a que me falten y tenga que empezar a hacer elecciones. Es decir, bueno, pues me voy a tal sitio y quiero llevar 3 películas o 4 y no puedo llevarla. Tengo que llevar fotos, no puedo llevarla. Prefiero. O sea, lo tenías claro. Yo lo tenía claro. Y aparte, con el Retina Display, las aplicaciones pesan más. Entonces, yo con la primera sincronización que hice con la copia que tenía del iPhone de 30, o sea, con el iPhone 3GS, noto que me dice que hay 1 giga y pico que no cabe. O sea, que ya directamente sobrepasaba la capacidad. Y eso es todo por la aplicación en Retina que. Sí. Ocupan más. Sí, claro. Bien, veo que has optado por el Apple Care oficial, y de eso tendremos que hablar. Ahora ya no me queda tiempo, pero tendremos que hablar. Tengo que contarte. Tiempo. No me queda tiempo. Me llaman desde aquí, desde el salón, y me llaman desde Estados Unidos. Así que tengo que ponerme. Ya me contarás cómo van las cosas por Estados Unidos, ya me contarás cómo van las cosas por el salón. Sí. Te contaré, porque hay mucho. Y de ese, apúntate, AppleCare. Tengo que contarte algo y ya veo que ya te pasas al lado oficial del AppleCare. Pero vas a dejarme con este cliffhanger al final. Cadavre de ses